¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo andás? Buena mañana. Sí, buena mañana, lindo acá. Yo estoy en sí. Balcarce 420 de Toay, seguramente a la vuelta de donde estás vos. No, mirá, yo estoy en el complejo, mire, la dirección de deporte funciona allá, así que estoy siempre con verde, al aire libre, con pajaritos, no con el martilleo, el otro día te escuchaba, ay, el martilleo sí. Que tenemos todo el día acá adentro, pero bueno, había que pasarlo. Bueno, ya está, lo superamos, estás allá en el Horacio del Campo. Exactamente, ahí funciona la dirección de deporte ya hace unos cuantos años. Así que bueno, la verdad es que nosotros es un lugar privilegiado donde tenemos la oficina, porque realmente, bueno, ahí pasamos todos los climas también, eso te puedo asegurar. Claro. Pero la verdad que está muy lindo. Nosotros los profes estamos tan acostumbrados al aire libre que la verdad que estar adentro de una oficina sin espacio verde no nos resultaría súper raro. Así que estamos, yo estoy feliz ahí, así que bueno, qué bueno, aprovechando. Contanos, Claudia, ¿cuáles son las propuestas de la Escuela Deportiva para este año? Bueno, como verás, ya mandamos la difusión, hay escuelas, la mayoría de las escuelas empiezan ahora la semana que viene, en abril, de las escuelas deportivas que tenemos todos los años, que ya hace unos cuantos años que venimos trabajando, como es el handball, el hockey, lo que es roller, que también para que la gente sepa que no son todos los deportes competitivos, entonces en algunos casos es la parte recreativa, como es en el caso del roller, por ejemplo. Uh-huh. Después tenemos para las diferentes edades, como es para adultos mayores, todo lo que es el Newcom, que la verdad que es una de las disciplinas que ya empezamos en marzo, porque los adultos mayores necesitan ese espacio, más allá de lo deportivo, la parte de socialización que ellos necesitan como para poder estar con sus pares. Así que bueno, por una demanda que tuvimos siempre, arrancamos antes. Lo mismo que la parte de gimnasia para adultos mayores también. La verdad que es una actividad que la han abrazado tanto los adultos mayores, uh-huh, que para nosotros es una satisfacción. Nosotros siempre ponemos de ejemplo, antes veíamos a los adultos mayores sentados jugando al truco y hoy en día lo que menos hacen es estar sentados, sino buscan siempre algún tipo de actividad y eso hace para nosotros tener gente adulta activa. Es fantástico. Sí, la verdad que el Newcom es cierto que se ha extendido muchísimo como práctica. Sí. Acá en Toay tienen equipo, pero en Santa Rosa también hay varias escuelas, hay competencia. Sí. Hay mucha competencia, Cintia. Bueno, por un lado tenemos la Liga Provincial que organiza desde la Dirección de Adultos Mayores, pero aparte de eso es la cantidad de torneos que hacen en los diferentes clubes o las diferentes localidades, y cada vez que se hace un torneo no bajan de 12, 14 equipos que se anotan. Es más, siempre se termina o se pone una fecha de inscripción o una cantidad de equipos, porque la verdad que no dan abasto a veces las canchas. Claro. Pero la verdad que ha crecido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Pensemos que el Newcom es un deporte adaptado para adultos mayores, que siempre por lo general adultos mayores se lo consideran a partir de los 60 años, pero bueno, es una disciplina que ha crecido tanto que tenemos más 50 y ahora se está poniendo más 40 también. Así que, claro, como verás, es una actividad que lleva a que la gente se entusiasme a hacer una actividad. Así que bueno, está buenísimo eso. Espectacular. ¿Son gratuitas sí. las actividades o tienen que pagar alguna cuota los vecinos? No. Todo lo que es escuela deportiva, que bueno, ya solamente te nombré 3, 4, pero son 23, 24 escuelas deportivas que tenemos, son totalmente gratuitas, son para diferentes franjas etarias, tenemos gimnasia funcional para cualquier edad, tenemos la parte de lo que es, también vamos a arrancar con, que todavía no salió la difusión, una cuestión de que tenemos que arreglar los espacios, pero estamos tratando de empezar este año también con gimnasia para embarazadas, que nos, uh-huh, parece una actividad muy linda. Y bueno, y más allá de eso es toda la parte de salud, que trabajamos junto con el Hospital Segundo Taladriz, en donde tenemos diferentes convenios con la parte privada, como para poder llevar a cabo estas actividades. Y después todo lo que es, este año también vamos a comenzar con dos deportes nuevos, como es el esgrima, uh-huh, que esto es a partir de los 6 años, y bádminton, que también es una actividad que nos parece bueno porque no tenemos mucha actividad con raqueta. Como no tenemos, claro, posibilidad de tener una cancha de tenis, empezamos con bádminton como para que los chicos tengan también una experiencia de lo que es un deporte con raqueta. Uh-huh. El bádminton va a ser acá en la escuela 5, ¿no? Exactamente, sí, en la escuela 5, a partir de las 6 de la tarde, lunes y miércoles. Así que bueno, la idea también es para que vayan experimentando algún otro tipo de deporte uh-huh. que no se ve mucho, no. Es que el esgrima es una actividad que, esgrima se va a llevar a cabo en la escuela 205, también lunes y miércoles de 6 a 7, que también está bueno porque estos son programas, estas disciplinas comenzaron a través de la Subsecretaría de Deportes con el programa Menos de 1000 Más Deportes. No sé si lo has escuchado. Sí, claro, nombrar. Por supuesto. Claro, viste que una de las actividades son deportes individuales que son olímpicos. Claro. Bueno, nosotros comenzamos este año para poder ingresar con este tipo de actividades, como para que nuestros chicos también, si bien no somos un poco más de 1000 habitantes, tengan la experiencia de tener o de practicar un deporte que en la mayoría son olímpicos también, que eso está bueno como para que tengan la experiencia. Uh-huh, uh-huh. Y también lo que nosotros nos caracterizamos desde el municipio es el tema de llevar los deportes al barrio. Entonces llevamos lo que es fútbol mixto a La Cortadera, que es el barrio que está sobre la 13 de Caballería Oeste y Rivera Sur. Bueno, es una canchita que tenemos ahí, así que bueno, la implementamos como para que los chicos puedan tener alguna actividad. Después todo lo que es la parte recreativa, que es en el barrio Chaparral y en lo que es el barrio Foprovi, en el parquecito, que también tenemos jornadas recreativas. Y agregamos también el parquecito que tenemos en la calle, a una cuadra de la escuela 205, que es Bolívar y Roque Sáenz Peña. Es un parquecito muy lindo que hay, y bueno, también vamos a llevar actividades recreativas para todos los chiquitos que andan dando vuelta ahí, que no tienen a veces qué hacer. Bueno, nosotros uh-huh. les llevamos a actividades como para que tengan algún tipo de opción. Uh-huh. Tienen mucha demanda, ¿verdad? Se prende sí. el pueblo. Sí. Y lo que hemos logrado, mira, ya hace 3 años que estamos con los barrios, el sentido de pertenencia que tienen los chiquitos con el barrio. Uh-huh. Entonces eso nos hace que lo que hagamos en los parquecitos lo cuiden ellos mismos. Claro. Así que eso es fantástico, es lo mejor que podemos llegar a incorporar en el barrio. Claro, sí. Y lo que vamos a agregar y lo que agregamos también es, hace poquito se inauguró la pista de atletismo en el Colegio Claro del Monte. Así que bueno, este año también la idea es llevar el atletismo a Claro del Monte como para que también tengan la posibilidad de poder empezar a trabajar desde el semillero con el atletismo, porque siempre tenemos lo que son las carreras, ¿viste? Pero lo que es el semillero todavía no lo habíamos podido implementar mucho acá en Toay, así que bueno, este año vamos a ver si arrancamos. Bueno, la verdad que un montón de actividades para aprenderse. Sí. En el verano las colonias también tuvieron muchísima, muchísima demanda, ¿no? Sí, muchísima, la verdad que sí. Tuvimos 1.100 inscriptos en lo que es el Provida Verano. Uh-huh. Pero en la diaria iban alrededor de 900 personas. Bueno, nosotros tuvimos, por una cuestión de cantidad, tuvimos que dividir en dos etapas. Por un lado, a la mañana era la franja etaria de 2 años a 13, y a la tarde, de 3 de la tarde a 6 de la tarde, era todo lo que es Verano Joven, que son el programa para los adolescentes, y de 18 a 20 horas era todo lo que era adulto mayor a través del CUMELEN y lo que era discapacidad a través de eliminación de barreras. Uh-huh. Bueno, la verdad que tuvimos una demanda muy buena, una repercusión muy buena, y la verdad que la asistencia nos sorprendió. Claro. La verdad que por lo general habíamos pensado en una colonia para 700 personas y terminamos teniendo 1.100, entonces bueno, ha crecido muchísimo lo que es el Provida. Y también otra de las cosas que nos sorprendió es que había mucha gente de Santa Rosa anotada. Mira. Entonces también nos sorprendió eso, igual que la gente del Loboche, que muchas veces cuesta que se incorporen a algunas actividades. Este año también tuvimos muy buena repercusión del barrio Loboche. Así que bueno, eso también ya para tenerlo en cuenta para el Provida 2024, a ver uh-huh. cómo hacemos para... Porque el gran problema no es tanto el espacio físico, pero sí el tema de pileta. Claro. Que a veces no nos da abasto en la pileta que tenemos. Claro, claro, claro. Pero bueno. Bueno, estás contando un nuevo sentido de pertenencia también, ¿no? Que mucha de la sí. gente del Loboche era de Santa Rosa y ahora ya reproduce su vida acá en Toay. Totalmente, totalmente, Cintia. La verdad que para nosotros es súper grato esto de que a veces costaba un poco nada, el motivar uh-huh. para que la gente venga a hacer las actividades acá en Toay, y la verdad que últimamente nos estamos dando cuenta que cada vez es más la gente del Loboche que viene a hacer la actividad, inclusive desde la parte comercial hasta la parte deportiva, la parte cultural también. Entonces, bueno, eso también es súper gratificante porque para nosotros nos motiva a seguir creciendo y a seguir pensando uh-huh. actividades para que toda la gente tenga la posibilidad de tener, aunque sea una alternativa de elección, de elegir qué es lo que puedo hacer, dónde puedo ir. Uh-huh. Así que los invito a toda la población de que se fijen en las redes a través de Toay Deportes, tanto en Facebook como Instagram, donde tenemos la oferta de todas las actividades que se van a empezar a llevar a cabo a partir de la semana que viene. Claudia, te agradecemos esta comunicación y por supuesto queda a disposición la radio para difundir todas las actividades. Bueno, muchísimas gracias, Cintia. Ya le vamos a hacer acercar todo lo que es los flyers y eso como para que ustedes también tengan para poder replicar, y a eso también nos ayuda a nosotros. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias por estar siempre pendiente de las actividades uh-huh. que hacemos. Saludos. Un beso grande, hasta luego. Claudia Lucero, directora de deportes del municipio de Santa Rosa, ahí nos contaba cómo se vienen sucediendo las actividades deportivas. Qué lindo trabajar en el Horacio del Campo, qué suerte, porque es un lugar maravilloso el parque recreativo que tiene aquí Toay. Escuelas deportivas 2023, el bádminton, ese deporte con raqueta que es como con un... ¿cómo se llama eso, ¿Cómo se llamará? No es una pelotita, es como... buscar, fíjate, lo has visto en las películas, al aparatito con el que se juega. Bádminton, en la escuela 5, Pluma, una pluma, me dicen acá, que se llama. Bueno, es con una raquetita y una pluma. Mira, acaba de llegar Pablo Aymar a los estudios de Radio Kermés y dice, él jugaba al bádminton, mirá vos, él siempre ha hecho todo. Bueno, también le daba a la pluma. A partir de los 10 años en el Zoom de la escuela 5. Roller, a partir de los 6 años en el complejo municipal Horacio del Campo. Ah, mira quién da clase acá, Esteban Croc, que es el profesor de patín de mi hijo allí en Santa Rosa. Así que lo recomiendo, gran profesor de patín, Esteban Croc, y va a dar acá entonces roller a partir de los 6 años. Tenis de mesa a partir de los 6 años también en el Zoom de la escuela 5. Atletismo a partir de los 10 años en la escuela Claro en el Monte. Gimnasia para mayores de 50 años en el Zoom de Guardia del Monte. Después un tallercito, aprendemos jugando, que se va a hacer en el Zoom de El Foprobi, del barrio, a partir de los 4 y los 5 años. Primera infancia, también tallercito a partir de los 2 y los 3 años en el Zoom también del Foprobi. Taller recreativo para personas con discapacidad en la escuela 205. Y fútbol mixto entre los 6 y los 12 años, se va a dar en la canchita del barrio Las Cortaderas, y tiene profesora, una directora técnica, Rocío Altamiranda se llama. Newcom, para mayores de 50, ahí me la veo a la Cristina Ercoli viniendo a competir, que le da el Newcom, en la escuela 5 también. Y hockey, mirá. Hockey de 6 a 12 años en el complejo La 33, handball, esgrima, gimnasia funcional, ajedrez, pádel, volvieron los 90, volvió el pádel, y bueno, y un montón de otros espacios más. Te los repasaba porque de verdad que hay propuesta para todos los gustos, para todas las edades. Ya venimos.